Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este programa vamos a presentarle a la distinguida audiencia al guitarrista estadounidense Brill Frisell, de quien escucharemos Have a Little Faith, de 1992. Nacido en marzo de 1951 en Baltimore, estado de Maryland, comenzó sus estudios musicales con el clarinete, luego el saxo y finalmente la guitarra, instrumento con el que se destacó. Estudió música primero en la North Colorado University entre 1969 y 1971. En 1977 egresó con el diploma de arreglista y compositor del Berklee College of Music. Posteriormente tomó lecciones con Jim Hall, su guitarrista favorito, junto a Wes Montgomery y Jimi Hendrix. Sus experimentos musicales más rotundos vendrían unos años más tarde. luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Have a Little Faith, que el guitarrista norteamericano Bill Frisell lanzó en 1994. Frisell llegó a tocar en distintos momentos de su carrera junto a renombradas figuras de la música contemporánea como Everard Weber, Mike Gibbs, Charlie Haden y John Scofield. Ya en los 80, Frisell inició sus experimentos musicales junto al percusionista Ronald Jackson y al bajista Melvin Gibbs, bajo el nombre de Power Tools, con John Zorn en Naked City y con News for Lulu, un trío with Zorn y George Lewis. También participó en el Paul Blay Quartet junto con John Surman y Paul Motian. Luego, con el trío de este último y Joe Lovano, desde donde empezó a hacerse conocido, y finalmente con su propia banda. El álbum debut de Frisell fue Inline, grabado por el sello ECM en 1983, en el cual desplegó sus primeros rasgos cercanos a Jimi Hendrix en una atmósfera evanescente. Allí mostró que sus raíces tenían que ver con la música folk de su país y con algunos motivos de música religiosa, revisitados en una forma futurista y surreal. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Quiero cantar cuando suenan las cajas sin que me pida. Quiero cantar. Es que voy. En 1984, Frisell editó un trabajo junto a Tim Berne titulado Theoretically, en el que confirmó su destreza como una de las guitarras más creativas de la época. Su virtuosismo también se manifestó posteriormente en el dúo con Vernon Reid en Minor Music de 1985 y Rico de 1986. En paralelo editó Rambler en el sello SM en 1985 en un grupo un poco extraño con la tuba de Bob Stewart, Paul Motian en la batería y la tromba de Kenny Wheeler, en el cual se mezcló un poco de jazz rock convencional, música de bandas, orquestas de café, música de los 60 y de películas, es decir, lejos del entonces jazz de vanguardia, pero demostrando una intrincada calidad polifónica en sus composiciones. Este se puede decir que fue el disco que marcó el inicio de una de las carreras más geniales del nuevo jazz, de sus experimentaciones más creativas. Así fue que Frisell se afirmó como una nueva figura del jazz contemporáneo, algo más humorístico y disonante que lo habitual en el género, y siempre experimentando con diversas formaciones. Thank you.

Una vez, el periodista argentino Santiago Giordano le preguntó a Frisell: ¿usted puede creer que Donald Trump sea el presidente de su país? No, todavía no lo puedo creer. Es algo que está más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Es como una pesadilla en la que cada día decís, bueno, ahora me despierto. Y fue un mal sueño, pero no, sigue ahí. En 1988 editó el álbum Look Out for Hope con Roberts en el cello y Joey Barron en batería, deambulando entre el country, el vals, las baladas románticas y esas mezclas indescifrables en los temas Look Out for Who y Remedios de Beauty, en los cuales hay citas del folk y el rock deformadas como en un laberinto de espejos. A la carrera seria de sus sucesivas formaciones, Frisell alternó con otras actividades más fugaces, como el trío de heavy metal jazz, Power Tool, con el que en 1987 grabó un trabajo titulado Strange Meeting y en el que incurre en experiencias de distorsión, psicodelia y New Age, como en el tema When We Go, No Todas Tan Felices. Entre las siete vidas de Frisell, también se cuenta una en el cuarteto de Mark Johnson y Peter Skirn. Ya que estamos, Mark Johnson es el mismo que en los 70 integró el último trío de Bill Evans y en tiempos más recientes formó parte del trío de nuestro Dino Saluzzi. Thank you. Por el humor de sus melodías y sus ritmos, a Bill Frisell se lo emparentó con el pianista Thelonious Monk, cosa bastante acertada. Su estilo como guitarrista se ha vuelto más imaginativo con los años, no así sus composiciones, que a veces pueden sonar absurdas, algunas de ellas documentadas en Is That You, de 1990, Where in the World, de 1991, y Have a Little Faith, de 1992, es decir, lo que estamos escuchando hoy. Parte de su estilo pasó a ser reconocido por el cambio casi continuo de formaciones y con instrumentos tradicionalmente de otros géneros. También en 1997 colaboró en Angel Sang de Kenny Wheeler, hecho que marcó la carrera de ambos y que alguna vez escucharemos aquí si conseguimos el álbum. Para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Have a Little Faith, que el guitarrista norteamericano Bill Frisell lanzó en 1994. Un año después, en 1998, salió Nashville, un desembarco rotundo en la música country, pero que mostró a un Frizzell despreocupado en una poco feliz incursión por la tradición americana. Los altibajos, aciertos e incertezas de su carrera continuaron con las ediciones de Gone Just Like a Train en 1997, con un trío de guitarras, Some We Know en 1998 con el pianista Fred Hirsch y Good Dog, Happy Man de 1999. Frizzell tocó todos los instrumentos en Ghost Town, editado en 2000, su primer álbum solista y su mejor trabajo de los últimos años. Aquí volvió a demostrar sus aptitudes como guitarrista y la originalidad de sus composiciones. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. En 2001, Frisell intervino en un trío con Dave Holland en contrabajo y Elvin Jones en la batería, en un trabajo memorable. Y en 2002, formó otro trío de banjo, contrabajo y guitarra con Kate Lowe y Denny Barnes. En épocas más recientes ha estado colaborando en grabaciones del cantante británico Elvis Costello. Junto a John Scofield y Pat Metheny, comparte el liderazgo de las actuales guitarristas del jazz, ya que en muchos de sus trabajos se mantuvo en un pico de creatividad. Frisell es el más nostálgico de los músicos actualmente ligados a la improvisación típica del jazz, que ha hecho de la innovación técnica uno de sus rasgos más notorios. Es el heredero de la feliz fantasía de los muralistas, pero con el genio deformante de los pintores cubistas. El álbum que escuchamos hoy fue Have a Little Faith, de 1992, en el que lo acompañan Don Byron en clarinete, Guy Klukcevic en acordeón, Kermit Driscoll en bajo y Joey Baron en percusión. Y los títulos fueron I Can't Be Satisfied, algunos movimientos de la obra de Aaron Copland titulada Billy the Kid, como The Open Prairie, Street Scene in a Frontier Town, Celebration After Billy's Capture, Billy in Prison y The Open Prairie Again. Otro tema, Just Like a Woman de Bob Dylan, Live to Tell de Madonna y Leonard, The St. Gaudens in Boston Common, de la obra Three Places in New England, de Charles Ives. No More, de Sonny Rollins. Washington Post March, de John Philip Sousa. When I Fall in Love, de Heyman y Young. Little Jenny Dow, de Stephen Foster, Have a Little Faith in Me, de John Hyatt, y de autor anónimo, Billy Boy. Dedicamos este programa a Don Ruperto, el primo del zaino tuerto. Chao.